Bueno, y esta mañana, amigos, amigas, vamos a compartir con nuestro invitado que es parte de Puente Laboratorio de Creación Artística, una nueva propuesta de arte contemporáneo que busca difundir el arte emergente. Este colectivo realizará una exhibición colectiva que le han denominado La Ventana. Estará disponible para usted desde este 16 de octubre hasta el 20 de noviembre de forma presencial, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Para conocer sobre su trabajo y lo que están desarrollando, hemos invitado al director y co-creador de esta organización, Sebastián G. Paredes, a quien le decimos bienvenido y gracias por estar con nosotros en Zona Cultura. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a empezar como siempre conociendo cómo nace esta propuesta que tenemos entendido nace a raíz de esta pandemia. Sí, la verdad es que Puente nació un poco desde la necesidad de tener un espacio que sea interdisciplinar aquí en la ciudad de Quito. Mi socia Elena es artista visual y yo soy compositor y artista sonoro, entonces tenemos un interés por crear propuestas que en las que varios lenguajes artísticos interactúen, ¿no? Y entonces Puente nace de esta idea de la interdisciplinariedad y justo en la pandemia pudimos concretar este espacio físico al norte de la ciudad en la que básicamente vamos a programar y estamos buscando la colaboración con diferentes artistas para que vayan, intervengan en el espacio. Igual esta primera muestra colectiva está pensada desde ahí. La gente que vaya va a poder ver que hay tanto arte visual como arte sonoro, hay instalación audiovisual y todos tratan un poco de ser un poco experimentales, ¿no? Esa es la idea del espacio. Si ustedes tratan de que se unan, de que sobresalgan diferentes lenguajes, tanto en la pintura como también en la música, ¿cómo la articularán ustedes a esta propuesta? Bueno, básicamente, digamos, nuestra propuesta se va a basar en la colaboración de artistas de distintas ramas. Entonces, vamos a manejar una dinámica en la que, bueno, tenemos varias ramas, ¿no? Pero la principal, digamos, sería la de hacer una especie de residencias artísticas cortas en las que un artista principalmente trabaje dentro del espacio, pero en la que pueda intervenir otra persona de otra rama artística. Entonces, a través de esta intervención va a haber este cruce de ideas y de pensamientos que al final van a crear un producto, digamos, una pieza artística a su vez colectiva y a su vez interdisciplinar que luego se va a mostrar en Puente. Entonces, por un lado tenemos esta dinámica. Por la otra, a través de la gestoría, Elena y yo estamos muy enfocados en difundir el arte emergente, que obviamente pasa todo el tiempo, ¿no?, en la ciudad. Y desde Puente, cuando difundamos esto, hacerlo también desde esta plataforma interdisciplinar. Entonces, no dedicarnos solo a difundir un tipo de arte o un tipo de artistas emergentes, sino en serio difundir la obra, ¿no?, de artistas de todas las ramas. Entonces, en esta plataforma todo se va a mezclar y vamos a darle el peso y el equilibrio a todas las ramas artísticas. Ahora hablar de propuestas de artistas emergentes, si bien es cierto, no solamente aquí en nuestro país, pero ¿cómo podemos entender desde su perspectiva al artista emergente? Creo que sobre todo en la región, el artista emergente es una figura un poco complicada de entender desde el punto de vista de alguien que no está dentro del ámbito cultural, ¿no? Nosotros como artistas emergentes estamos todo el tiempo buscándonos la vida, ¿no? Haciendo mucho freelance, tratando de buscar nuevas alternativas también de mantenernos, de vivir de nuestra práctica artística. Y entonces crea esta figura de alguien bastante emprendedor, que siempre se está empujando a de alguna forma amoldarse a las necesidades sin renunciar a nuestros principios artísticos o a nuestros principios fundamentales, ¿no? Como personas. Entonces, es complicado, sí que es complicado, y desde Puente, claro, queremos también ayudar a esta reactivación del arte emergente, ¿no? Que al final lo que queremos es poder vivir de nuestra práctica artística, y nosotros teniendo una plataforma que puede impulsar esto, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no ayudar a estos artistas, ayudarnos entre todos, crear comunidad, crear redes de apoyo en la que podamos tener un rédito, ¿no?, de nuestro trabajo? Una de las cosas que ustedes han manifestado al realizar estas exposiciones es cuestionar y de alguna forma invitar al espectador a reflexionar sobre la realidad en la cual estamos viviendo. Sí, justamente cuando nos planteamos la propuesta de esta primera exhibición fue en pleno confinamiento, en los meses más duros del confinamiento. Y estábamos pensando de qué podríamos hablar cuando hagamos la exhibición. Pero también entendíamos que la gente estaba muy saturada de hablar del COVID-19 y hablar de toda esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces quisimos hablar de eso sin hablar de eso. Es decir, hicimos una convocatoria a los artistas, fue una convocatoria abierta a todo el país, y lo que pedíamos era simplemente que la pieza que vaya a ser propuesta haya sido creado durante los meses de confinamiento, más no que hable del COVID. Entonces, hay este lineamiento en el que sí abordamos la realidad, ¿no?, de esta pandemia que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, pero sin hablar directamente y estrictamente de eso. Entonces, cuando vayan a ver la exhibición, se van a dar cuenta de que más bien se habla de emociones o de sentimientos o de reflexiones que se crearon en esta situación de encierro, pero ninguna obra habla explícitamente del virus o de la pandemia. Entonces es otra forma de ver estas nuevas dinámicas que creamos todos durante nuestros confinamientos, que al final son privados y son muy emotivos, para algunos más que para otros, pero al final nos ha hecho reflexionar mucho. Sebastián, ustedes pusieron a consideración de los artistas ya esta convocatoria, ¿cómo les fue? ¿Cuántas personas pues dijeron, yo estoy de acuerdo con esa filosofía que ustedes están planteando? Sí, hicimos una convocatoria, lo que les decía, abierta. Realmente no fue solo a nivel del país, sino fue una convocatoria que la movimos un poco regionalmente. Tuvimos incluso propuestas de España y de Colombia, y recibimos, si mal no me equivoco, casi 25 propuestas. Entonces, y no solo, claro, no solo a artistas visuales, sino a todo tipo de artistas. Yo como músico siempre he sentido esta necesidad de también abrir estos espacios a las artes sonoras, a las artes escénicas, a la literatura, y eso fue lo que hicimos. Lanzamos a todas las disciplinas a un nivel bastante amplio en cuanto a territorio, y estuvimos súper contentos de toda la gente que estuvo interesada en el proyecto. También desde aquí agradecerles un montón al jurado externo que tuvo Puente, que estuvo formado por gente ya consolidada, ¿no?, en el ámbito cultural y académico de acá de Quito, y que nos apoyó mucho, nos tuvo mucha fe en el proyecto, que era un incipiente, y ahora ha tomado una forma de un empuje tremendo. Estamos muy contentos. ¿Entre qué edades están las propuestas que hicieron llegar? Más o menos entre los 20 años y 30, 32, más o menos, sí. Ese es el rango de edad que tenemos ahorita. La propuesta que ustedes, la van a poner a consideración del público va a ser presencial. Ustedes nos han dicho, bueno, vamos a tomar todas las medidas y el público también así lo tendrá que hacer. A ver si es que nos comenta un poco. Justamente nuestra prioridad, obviamente, como un espacio cultural, es no poner en riesgo a nadie, ni a nosotros, ni a la gente que vaya a ir. Entonces, estamos respetando todas las medidas de bioseguridad. Vamos a trabajar principalmente con cita previa, con lo cual nos vamos a mover muchísimo por redes para llamar a la gente que venga, pero que tenga que hacer su cita, que nos agende, porque no quisiéramos que el local se abarrote con personas o que vaya gente y no pueda entrar o que esté justo con el tiempo y tenga que esperar. Entonces, preferimos mover esta dinámica de entrar tres o cuatro personas a la vez. Igual tenemos en el mismo local un espacio en el que puede funcionar como una especie de sala de espera mientras se toman un café o se comen una pasta, cosas de producción local que vamos a tener ahí, pero siempre con distanciamiento social, eso sí. ¿Va a empezar esto desde cuándo? Vamos a hacer la inauguración el 16 de octubre, este viernes. Igual las personas interesadas que nos estén escuchando pueden agendarnos una cita para la preinauguración que va a estar ocurriendo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde el día viernes. Nos pueden contactar a nuestro Instagram, @puente-artlab. Nos escriben y les podemos agendar una cita tranquilamente para ese mismo día. Bueno, después de esta propuesta que seguramente pues concluirá, ¿ya tienen ustedes previsto otro tema? Sí, el espacio, como les decía, no está pensado solo como, digamos, una galería ni un espacio de exhibición, sino está pensado como un espacio que se puede ir moldeando de acuerdo a la situación o a las necesidades de nosotros, primero como gestores y luego también de la comunidad, de los artistas que se nos acerquen. Entonces, después de la exhibición vamos a empezar con talleres y estamos trabajando con algunos artistas que están interesados en dar talleres bastante innovadores. Nos parecen propuestas que no han ocurrido tanto acá en la ciudad y estamos igual súper contentos de las propuestas que hemos recibido, porque lanzamos una convocatoria para talleres hace una semana y recibimos igual como 25 talleres para proponer. Y vamos a trabajar en ello. Después, lo que comentaba también, vamos a conversar con algunos artistas para empezar a hacer nuestras residencias. Y de estas residencias van a, obviamente, el evento final sería una muestra de lo que ocurre en las residencias. Bueno, de hecho, los artistas están buscando ese espacio donde poder mostrar su trabajo. ¿Y cómo va la respuesta del público? Claro, en un principio el público es el mismo círculo cultural, ¿no?, de la ciudad, pero desde Puente estamos moviéndonos mucho dentro del barrio. Estamos ubicados en el barrio de la Jipijapa. Entonces, lo que hemos hecho estas últimas semanas, que hemos estado pues montando el local y montando la exhibición y todo eso, es hablar mucho con la gente del barrio, invitarles, explicarles lo que vamos a hacer, darles el aviso de que en la inauguración vamos a hacer una mediación con el barrio, que al final son gente fuera del ámbito cultural, ¿no? Son las personas que han vivido ahí toda la vida, los dueños de los locales, gente que pasa por ahí, pregunta y de boca en boca se va pasando esta información y se va difundiendo el espacio, porque obviamente también queremos acercarnos a la comunidad y traer a la gente de Quito a que venga. Entonces, no hay ni límite de edad ni nada por el estilo, no hay que cumplir un perfil específico para acercarse al espacio. Más bien, toda la ciudad está invitada a transitar puente, y es una de nuestros mayores, como lo que más le queremos poner ganas, ¿no? Acercarnos realmente a la gente y compartir el espacio. Este espacio, ¿en dónde está ubicado? Nosotros estamos ubicados sobre la Tomás de Berlanga, casi en la esquina con la Avenida de los Chiris. Entonces, Tomás de Berlanga y Chiris, justo enfrente del local del Cordobés, que es como nuestra referencia. Perfecto, entonces a nosotros nos gustaría que usted haga la invitación para que el público pueda conocer más sobre esta propuesta y cómo la juventud pues empieza a manifestarse a través del arte. Claro que sí. A todas las personas que nos estén escuchando, estamos súper, súper emocionados de poder invitarles a nuestra inauguración, preinauguración, el día viernes 16 de octubre. A partir de las 11 de la mañana vamos a estar ahí. Para la gente que vaya, vamos a estar haciendo mediaciones, visitas guiadas, con los mismos artistas incluso. Y también después de la inauguración, desde el 16 de octubre, 20 de noviembre, están todos invitadísimos. Y de aquí en adelante, Puente es un espacio abierto para la ciudad. La persona que se quiera acercar a tomarse un café, a comer algo mientras ve arte, mientras escucha un poco de música, son más que bienvenidos. Estamos abiertos a cualquier propuesta también. Siempre estamos buscando colaboraciones. Y eso, estamos re felices de poder compartir esto con toda la ciudad. Bueno, esta ha sido la participación del director y co-creador de Puente Laboratorio de Creación Artística, Sebastián Paredes, a quien le decimos muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación.